A mí me quiere la gente de La Guajira porque saben que yo tengo muy grande el corazón. A mí me quiere la gente de Santa Marta, a mí me quiere la gente de Cartagena, la gente de Micurramba, la gente de Fundación. Porque yo tengo grande, porque yo tengo grande, porque yo tengo grande el corazón, porque yo tengo grande, porque yo tengo grande, porque yo tengo grande, porque yo tengo grande el corazón, porque yo tengo grande, porque canto, porque gozo, porque tomo lo que sea, porque río, porque bailo con el negrito Mateo, y eso me gusta y por eso lo hago, por eso la gente me quiere en el barrio, y eso me gusta y por eso lo hago, por eso la gente me quiere en el barrio. Saben que yo tengo muy grande el corazón. A mí me quiere la gente de Santa Marta, a mí me quiere la gente de Cartagena, la gente de Micurramba, la gente de Fundación. Porque yo tengo grande, porque yo tengo grande, porque yo tengo grande el corazón, porque yo tengo grande, porque yo tengo grande, porque yo tengo grande, porque yo tengo grande el corazón, porque yo tengo grande, porque canto, porque gozo, porque tomo lo que sea, porque río, porque bailo con el negrito Mateo, y eso me gusta y por eso lo hago, por eso la gente me quiere en el barrio, y eso me gusta y por eso lo hago, por eso la gente me quiere en el barrio. Vamos negrito, goza conmigo.